Sí, no, de esto, de la importancia que le estamos dando en este programa especial a compañeros que están en otro estado, en otro territorio, bueno, comunidades, personas que están en Europa, en otro, que todos somos, tenemos en común, estamos luchando, tenemos los mismos enemigos, las empresas incluso suelen ser las mismas, los estados hacen congresos en donde discuten cómo sancionar estas leyes antiterroristas, que son las mismas en todo el mundo, entonces digamos como la represión o el capitalismo no tiene frontera, nuestra solidaridad tampoco. Y bueno, en la historia, bueno, me recuerdo lo que fue y les recomiendo que vean la película de Sacco y Vanzetti, que ahí cuenta, digamos, cómo en esta lucha por la libertad de dos laburantes anarquistas, digamos, que también era un movimiento que estaba avanzando, como está ocurriendo en Chile, entonces una forma fue que incluso llegaron al punto de matarlos, la muestra de solidaridad que hubo a nivel mundial por Sacco y Vanzetti. Fue en todo el mundo, acá en Argentina también fue en la década del 20, muy fuerte. Y que bueno, esa es la única que nos queda, ¿no? Ayudarnos, apoyarnos entre nosotros. Por los compañeros de presos del 14 de agosto se han hecho actos de solidaridad en Brasil, bueno, en Europa, en Grecia, en muchos lugares. Y es eso por ahí lo que nos puede. Bueno, y ahora la situación preocupante que está en Medio Oriente también, el nivel de represión, digamos, que está habiendo, que empezó en Egipto y se empezó a expandir por toda la región. Y lleva, ¿no?, tantos muertos, tantos presos. Bueno, justamente sí, acá ahora compartirles un poco otra visión de lo que está pasando, como vos decías, en Medio Oriente, en Libia específicamente, donde justamente el gobierno utiliza las fuerzas aéreas para atacar a los manifestantes. Estas son las últimas noticias que llegan de, bueno, ¿no?, de medios alternativos, no justamente los medios masivos de comunicación, que justamente son los medios de las propias empresas que hacen todas estas cuestiones. Dicen acá que los manifestantes denunciaron que las fuerzas de seguridad usaron aviones de guerra y munición real para masacrarlos, y que la ONU dice que no descarta la posibilidad de que se esté tratando de crímenes de guerra, ¿no? Dice que militares libios leales a Muammar Gaddafi, que en este momento es justamente el gobernador que, bueno, que ha sido derrocado, que está ahí, ¿no?, Libia, tomada por los rebeldes, por suerte, vamos a ver cuánto dura, se encuentran inmersos en una sanguinaria operación con la intención de mantenerle en el poder. Vecinos de Trípoli y otras ciudades aseguran haber presenciado tiroteos, mientras otros, incluyendo el antiguo embajador libio, destinado en India, explican que se ha hecho uso de la Fuerza Aérea Libia para bombardear a los manifestantes contrarios al régimen. Se calcula que casi 300 personas han perdido la vida a lo largo de los últimos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Varios testigos en Trípoli declararon que casas militares bombardearon distintos distritos de la capital la noche del lunes 21 de febrero. Dice que los bombardeos supuestamente se concentraron sobre varios arsenales y puestos de control que rodean la ciudad. Dice que también se usaron helicópteros militares que efectuaron disparos en las calles con la intención de intimidar a todo aquel que ose protestar. Dice que también varios testigos aseguraron haber visto mercenarios disparando sobre civiles mientras las fuerzas militares pro-Gaddafi ordenaban por sus megáfonos subidos sobre sus vehículos que nadie saliera de sus casas. Es realmente una situación recontra alarmante. O sea, es a la par, un estado de sitio, pero a la par la gente que está en las calles perdiendo la vida como si fuera, no sé. Y cómo la lectura de los medios internacionales te suelen decir de que están tratando de derrocar a este régimen para poner a otro, que son partidarios de otros partidos. Y eso mismo fue lo que quisieron explicar de la rebelión del 2001 aquí en Argentina, que fue algo promovido por Duhalde, digamos, nos quitan capacidad de acción a nosotros, que en realidad somos nosotros quienes arriesgamos la vida también, digamos. Alguien que esté pensando en tener alguien de su partido político, son políticos, digamos, no es gente que se arriesga a estar en la calle. Entonces, digamos, el que está ahí seguramente no quiere ni esto. Tiranos que estuvieron 30 años, ni otro nuevo, digamos. Quiere poder vivir dignamente. Sí, los políticos intelectuales libios que siempre hablaron de revolución, seguramente fueron los primeros que agarraron un auto, un avión y se tomaron el raje, ¿no?, para otro país. Los que están ahí muriéndose y dando la vida, por lo que general son las personas, ¿no? Las personas de los barrios, las personas que durante años y años sufrieron el hambre, la explotación en el trabajo, la cárcel, no, la falta de salud, y bueno, que ahora están ahí a todo nada. Dice que también hay al menos 61 cadáveres, o sea, fallecidos en la capital a lo largo del lunes, y que todavía estaban los cadáveres tirados. Y dicen que, bueno, y acá lo que una reseña más o menos dice que las manifestaciones en este país rico en petróleo, no es un dato menor, controlado por Gaddafi, durante 41 años comenzaron el 14 de febrero de 2011 y ya van por su segunda semana. O sea, todo, digamos, toda esta cuestión que viene sucediendo está ocurriendo, digamos, este estado alarmante, digamos, en que los rebeldes están en las calles a todo nada y en que, digamos, el Estado ha sacado pero todo su arsenal para frenar la rebeldía de la gente, viene ocurriendo hace 2 semanas, desde el 14 de febrero. La intensidad aumentó considerablemente desde la ofensiva militar, desde que la ofensiva militar se recrudeció tras el 17 de febrero, el Día de la Furia, como le llamaron los medios. Dice que los manifestantes aseguran que ahora han tomado el control de varias ciudades importantes. Bueno, así continúa, ¿no? Esta cuestión. Bueno, ahí estamos compartiendo alguna información a nivel internacional. Después sale algo también ahí en el página 2, estábamos chusmeando recién con Gabriel, que dice que en Túnez hay enfrentamientos entre policías y manifestantes. Las fuerzas de seguridad, esto sale, ojo, en el página 12, ¿no? Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a unos 300 manifestantes en el centro de la ciudad de Túnez. Una fuerte detonación se produjo, mientras que también se oían disparos de armas automáticas. Posteriormente, helicópteros militares sobrevolaron la zona. Poco antes, la policía había lanzado bombas lacrimógenas y efectuado disparos de advertencia mientras los manifestantes les tiraban piedras. Así que bueno, eso es lo que está pasando también para allá por Túnez, según lo que refleja el diario Página 2, en el diario a nivel nacional, acá de tirada nacional. Sí, es increíble cómo en los últimos años en todo el mundo está habiendo esta respuesta, digamos, estas matanzas de todos regímenes dictatoriales o democráticos, digamos, en Grecia, en Italia, bueno, en Estados Unidos, en todo el mundo, digamos, las condiciones de vida son más similares, digamos, esto es la consecuencia de la globalización, una forma de vida miserable para todos repartidos. Claro que hay mucha gente que disfruta y se beneficia de lo que es esto, digamos, en todas las ciudades. Bueno, acá en Bariloche, nosotros que no somos acá, el contraste muy fuerte, digamos, entre lo que es el centro y lo que son los barrios. Sí. Bueno, en Chile también veíamos eso, camionetas 4x4, todos autos importados. Y bueno, lleva a que ya no se pueda contener más, ¿no? Esto, digamos, por eso estalla como estalló acá y como está estallando en todos lados, en el Medio Oriente, digamos. Es así, digamos, el que no tiene nada se arriesga, digamos, porque está cansado de que lo maltraten en el trabajo y también en las calles cuando la policía te para. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, 36 minutos pasaron de las 5 de la tarde, última media hora ya uniendo fuerzas en esta edición especial. Saludamos a Millaray, que se ha despertado de su siestita y anda ahí dando vueltas. Así que también a Cintia. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de una banda que presentamos ya hace algún tiempo y que nos llegó gracias al amigo Pepsi, que es uno de los integrantes de esta banda. Y este tema lo hicieron basados en la historia de José Tarrío. Dice, hemos grabado este tema, va a la memoria de José Tarrío González y también de Agustín Ruedas, dos compañeros asesinados en las cárceles del Estado español. Agustín fue golpeado hasta la muerte por no delatar a sus compañeros presos. Esta muerte es una de tantas de la tradición española desde el 75 hasta el 77. José, desde que era un niño, ya sabía lo que era estar privado de libertad. Su madre, cuando él tenía 12 años, se vio obligada a ingresar a su hijo en un centro de menores por motivos económicos. En su estancia en el centro, logró fugarse más de una decena de veces, cosa que pagaría el tiempo que ha permanecido. A los 20 años, entra en prisión por un delito de robo con intimidación. Fue condenado a 2 años y medio por ser pobre y tener problemas con las drogas. Durante ese tiempo en prisión, José sería condenado a 16 años por matar a un preso en una pelea a vida o muerte. Cuando pasan unos meses, se entera de que su compañera muere en un accidente de moto y de que tiene el SIDA. A partir de ahí, su vida cambia, se desengancha de las drogas, empezó a leer y estudiar, se puso en forma y sobre todo comienza una larga lucha contra la cárcel, el régimen FIES, el Estado y sus carceleros. 16 años de su vida encerrado, donde consigue escribir un libro que se llama Huye, hombre, huye. Es una denuncia a las miserias de la lacra carcelaria y la tortura a la que las y los presos están sometidos en las cárceles españolas. José Tarrío fue asesinado de cárcel, a él lo mató la cárcel, su actividad permanece en la memoria de todos los anarquistas. Y bueno, esta gente había grabó esta canción, Huye, hombre, huye, basado en el libro de José. Y Vomitoid es una banda de hardcore travesti que justamente se denomina así porque quiere romper con ese estereotipo de, dice acá, de estética de machitos y tipos duros, ¿no? Y dice, nuestra agresividad no es machista ni autoritaria, hunde sus raíces en el odio que nos provoca este sistema que nos ahoga día a día. Por eso también rechazamos a todos los que tienen actitudes fascistas, aunque vayan de lo contrario. Salud, odio, ruido y amor. Y bueno, este material también vale recordar que lo grabaron la gente de Vomitodio para pagar los gastos judiciales que se ocasionaban a raíz de la cantidad de detenidos que hubo en Grecia, ¿no? En marzo del año 2009, si no me equivoco. Sí, exactamente. Claro, en una revuelta que hubo y también donde la gente salió a la calle, hubo muchos presos y bueno, Vomitodio quiso colaborar grabando este disco, vendiéndolo, ¿no? Una revuelta parecida a la que se armó acá cuando mataron a Diego, a Nico y a Sergio, que también fue una revuelta que, bueno, que hasta ahora no paró, ¿no? Que hasta ahora, por suerte, en Grecia sigue. Esperemos que nosotros aprendamos y nos contagiemos, ¿no? A raíz de un chico que mató a la policía, salió la gente a la calle y nunca paró. Así que bueno. Grigoropoulos era el muchacho de 16 años que había asesinado a un policía, ¿no? Así que bueno, ahí se cruzan las historias a partir de otras historias y de cuestiones que tal vez con la distancia uno lo vea muy lejano, pero que sin embargo pasan por acá también, ¿no? Sale Vomitodio, huye, hombre, huye.